hay aceptación si ya no soy igual. ¿Y qué se podrá decir de mi proceder? No hay un porvenir en el marco social. No necesaria, libre en el desamparo y autodeterminante, trazando un nuevo camino con viejos pasos cansados, ojos en un horizonte que nos zanja cielo y tierra, siendo un axioma complejo y una incógnita. Inteligible, y acaso también desechado.